gusta el hijo del peluquero, me gusta el hijo del remisero, pero el nenito que más me gusta, ese es el hijo del pochoclero. Desde chiquito yo lo miraba, él a su padre acompañaba, y cuando el viejo se descuidaba, el pirulín yo le robaba. Pirulín, pirulín, pirulín, de pendejito me gusta el pirulín. Pirulín, pirulín, pirulín, no lo cambio por nada el pirulín. Pirulín, pirulín, pirulín, de pendejito me gusta el pirulín. Pirulín, pirulín, pirulín, no lo cambio por nada el pirulín. A la escuela con los varones y les miraba los pantalones, las medivachas de mi mamita me las ponía a escondiditas. Ya de chiquito me disfrazaba y las sandalias yo me probaba. Con mis hermanas yo me enojaba porque sus ropas no me prestaban. Pirulín, pirulín, pirulín, de pendejito me gusta el pirulín. Pirulín, pirulín, pirulín, no lo cambio por nada el pirulín. Por nada el pirulín. El pirulín, pirulín, pirulín, pirulín, de pendejito me gusta el pirulín.